Ofreceremos ahí la licenciatura en Derecho Policial y la licenciatura en Inteligencia e Investigación Policial. Asimismo, se tendrá maestría en Seguridad Pública y un doctorado en Seguridad Ciudadana. Se impartirán 6 especialidades: instructor K9 en detección de drogas, inteligencia y contrainteligencia, ciberinteligencia, seguridad y protección a personas e instalaciones, liderazgo policial y proximidad policial.